Hola Alejandro, buenas tardes. Sobre el partido de la UNC, creo que fue un partido difícil por el tema de la cancha. A lo que es césped sintético, te come las piernas o tal vez que nosotros no estamos acostumbrados a jugar en esas canchas. Sobre el gol que nos hicieron, nos dormimos en una jugada de tiro libre que jugaron rápido y nos clavaron. Pero gracias a Dios pudimos convertir a los pocos minutos de un pase de Lucas Paya a Gustavo Navarro que lo dejó mano a mano y pudo convertir el empate. No nos fuimos conformes con el partido que hicimos, pero creo que sacamos un punto importante que a varios equipos le va a complicar jugar en esa cancha, a lo que es la UNC, que tiene buenos jugadores y un equipo fuerte. Sobre el liderazgo de la punta, es algo muy lindo para todos nosotros, porque el esfuerzo que hacemos cada día de ir a entrenar, de ir el domingo a jugar y dejar el trabajo, todo. Entre todos quedamos en sacar la mayoría de los puntos, así cuando nos toque la fecha libre, quedar puntero cuando volvamos, que creo que lo pudimos conseguir, que le sacamos 4 puntos al segundo. Ahora no hay que aflojarle cuando volvamos y meterle el doble. Así podemos cumplir el objetivo, pero siempre paso a paso y partido a partido. Muchísimas gracias, Alejandro, por contactarme. Un abrazo enorme.